La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Son salvavidas cuando los sueños rompen filas, cuando un abrazo a dos abriga, cuando una caricia es la medicina, cuando las miradas pintan colores, cuando las palabras llevan sabores, cuando las heridas flotan a la deriva. La receta es un corazón. Buscamos el pan y las rosas, gestos que curen derrotas. Buscamos las alegrías que curan las sequías con el bombeo de nuestro corazón. Esquinas, cuando una vacuna no deja heridas, cuando un beso otro labio resucita, cuando una canción abre el telón del día, cuando la esperanza llega puntual, cuando las emociones no llevan bozal, cuando los cirujanos de la alegría operan con su risa, te abren en canal. Busco la sintonía del carnaval, busco para mi corazón su tal para cual, busco el faro que guía aquí en mi lejanía, romper los espejismos, cruzar el cristal. ¡Oye! Arriba. ¡Arriba los corazones! Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 23 de agosto de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, con unos lentes azul azulitos, pero de un bonito, los ojitos sonrientes de la radio, Luigi Arloyo. Caramba, pero es que los lentes no dejan que se vea la sonrisa de esos ojos. Pero no importa porque destaca esa sonrisa tan bella que tiene Luigi. Y abriendo la ventana en la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a Mapuche y a Papacho, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, con todo el amor y bendiciones del mundo para ustedes. Abrimos con la agrupación española Macaco, arriba las banderas de nuestros corazones, vamos, ánimo. Y bueno, y los corazones están contentos, los corazones de los adultos, fíjense ustedes, que se reactivaron las operaciones a corazón abierto en el Hospital Vargas. Ayer hicieron tremenda operación, que de hecho tuitearon las imágenes. Yo soy un poquitico sensible para ese tipo de cosas, de imágenes, pero impresionante, ¿no? Este lunes se reactivaron las intervenciones quirúrgicas a corazón abierto en el Hospital Vargas de Caracas, con el apoyo de especialistas en el área provenientes de centros médicos públicos y privados. La cirugía de esta nueva etapa de este tipo de operaciones se le practicó al paciente Bernardo José Martínez Medina, de 62 años de edad, a quien se le realizó un procedimiento de revascularización miocárdica, que consiste en la colocación de un puente aortocoronario para evitar la obstrucción de las válvulas coronarias. El hospital hasta la fecha solo realizaba cirugías vasculares periféricas, especialidad operatoria por enfermedad venosa, arterial y linfática, según informa la Dirección de Salud de Distrito Capital en nota de prensa. Este martes, en declaraciones emitidas a Venezolanas de Televisión, el cirujano Laforgia enfatizó que nos sumamos a esta iniciativa de iniciar un programa nuevamente de cirugía cardiovascular en el Hospital Vargas de Caracas, con la intención de llevar a los pacientes mayor cantidad de salud y mayor cantidad de respuestas para este tipo de cirugía. Por su parte, el jefe de cardiología del Hospital Vargas, Mauro Herrera, informó que para nosotros es un día muy importante, ya que estamos reanudando las actividades de cardiovascular que estaba suspendido. A pesar de la guerra económica, a pesar de la crisis, a pesar de todo, ya reactivado el servicio, las operaciones cardiovasculares en el Hospital Vargas, aparte que no nos dio chance de hacer referencia a un anuncio muy importante que hizo el presidente Nicolás Maduro, que fue darle play, decir que se inicie ya la construcción del cardiológico para adultos. Tenemos el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, que ya tiene 10 años de existencia, donde de manera totalmente gratuita se le hacen operaciones de corazón y tratamientos para el corazón a los niños, niñas y adolescentes, no solamente de Venezuela, vienen de todas partes de América Latina, incluso de los Estados Unidos. Allí se forman también especialistas en el área y es una maravilla, porque no solamente tiene un área para que los niños se eduquen, para que los niños se recreen, sino que tienen tecnología de punta para los tratamientos cardiovasculares y tienen una residencia donde los padres de los pequeños viven mientras los niños están hospitalizados en esa residencia, están en habitaciones dignas y se les da la alimentación no solamente a los niños sino también a los padres. Es una de las herencias más hermosas que dejó el comandante Hugo Chávez Frías y tenemos cómo ahora se le va a dar luz, se le dio luz verde al cardiológico de adultos, que por cierto hubo un tiempo, por eso es que uno tiene que estar bien informado. Uno debe estar bien informado sin caer en la infofrenia. Uno debe estar bien informado porque, bueno, ustedes saben que los pedigüeños, si se sacara un premio literario entre los pedigüeños de 100 años de soledad, se quedarían pañales. Porque de verdad que los pedigüeños que se suben tanto en el metro como en las camioneticas se inventan unas cosas locas y hay gente que se cree los cuentos por estar mal informada. Hubo un tiempo que se subían pedigüeños diciendo, no, que necesitamos dinero porque tengo una niña de un año que hay que hacerle una operación del corazón. Entonces la tenían en el Hospital Vargas o en el Algodonal o en el Pérez Carreño. Señores, ninguno de esos hospitales realiza cirugías de corazón para niños. Todos los casos a nivel nacional se remiten al cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, donde los niños son atendidos sin pagar absolutamente nada. Cuando se han venido con esos cuentos, una vez hasta lo dije en voz alta, dije, señor, qué raro que a su bebé no lo han trasladado al cardiológico. Entonces, cuando les vengan con esos cuentos chinos de niños que necesitan una operación de corazón y están recluidos en cualquier otro hospital, en el JM de Los Ríos, no. Todos los casos de cardiopatías operables son remitidos al cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. Pero aparte de eso, otra vez escuché yo un pedigüeño que dijo que a un amigo suyo a un compa de allá del barrio le habían pegado un tiro en la cabeza y le necesitaban hacerle un trasplante de cerebro. Yo dije, ya, o sea, ya. No, esto ya es ciencia ficción. Ray Bradbury pasó a la historia. Aquí tenemos al nuevo creador al nuevo autor de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, vayamos, olvidémonos de los pedigüeños, de las camioneticas y del metro, y vayamos y continuemos, mejor dicho, con informaciones de interés, informaciones positivas. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, en su contacto con Maduro el día de ayer, pues reiteró que a partir del 1 de septiembre arranca la ofensiva de la Revolución Bolivariana. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016, la Revolución Bolivariana llevará a cabo la ofensiva especial a través de tres líneas estratégicas. Así lo reiteró este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Explicó que la primera gran línea de acción es la relacionada con la protección del pueblo venezolano y con lo social. Al respecto, indicó que mediante este lineamiento se busca el desarrollo dinámico de las misiones y grandes misiones, la protección del empleo y del salario, de la salud, de la educación. Es la agenda de la felicidad social tomando el concepto de Bolívar y en eso es fundamental la unión pueblo-gobierno, señaló. Expuso que la segunda gran línea está relacionada con la revolución económica y la derrota de la guerra económica, lo que implica el despliegue y consolidación de la gran misión abastecimiento soberano y el desarrollo de la agenda económica bolivariana y la expansión de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Tenemos políticas, tenemos resultados, tenemos poder, tenemos fuerza, queremos hacerlo y vamos a hacerlo. Este cuatrimestre tiene que ser de mejoría económica, combinando la gran misión abastecimiento soberano, la agenda económica bolivariana, que es una visión del plan de la patria, y la consolidación de los CLAP, aseveró. La tercera línea está vinculada con el fortalecimiento de los valores de lucha y movilización del pueblo en defensa de la revolución, destacó. En ese sentido, acotó que con este lineamiento, si persigue el fortalecimiento del Congreso de la Patria, el Gran Polo Patriótico y demás organizaciones sociales de la revolución bolivariana. También el presidente Nicolás Maduro dijo que se van a profundizar las OLP en el país. Ayer, durante la inauguración de la nueva sede nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, comisario general Luis Monroy, mártir del cuerpo detectivesco, el presidente de la República Nicolás Maduro informó que las operaciones de liberación del pueblo se profundizarán en todos los estados del país con el objetivo de desarticular el entramado de bandas criminales y paramilitares y establecer zonas de paz en el país. Por cierto, esta nueva sede nacional del CICPC cuenta con tecnología de punta para las investigaciones. Pues sí es ahí, señores. Escena de crimen, pero bueno, con tecnología de punta. Nos toca dar un combate contra las bandas paramilitarizadas. Tenemos las operaciones de liberación del pueblo, las OLP, acompañadas por el pueblo y tenemos que profundizarlas cada vez más. Hay acciones preparatorias de las OLP que están en pleno desarrollo. La OLP no para un día y las grandes operaciones que ya están activadas serán dadas a conocer paulatinamente. Se me traba la lengua, caramba. Paulatinamente. Resaltó el primer mandatario nacional durante su programa En Contacto con Maduro, número 65. Maduro denunció que bandas criminales toman experiencias internacionales, se encuentran asesoradas por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y cuentan con el apoyo de sectores de la extrema derecha venezolana para aplicar planes de choque criminal. De igual manera, el primer mandatario nacional hizo un llamado a las autoridades policiales para que garanticen la seguridad del pueblo venezolano. Todos tenemos que respetar las leyes y los que tenemos más responsabilidad tenemos que dar más ejemplo en respeto de la ley, de la autoridad, así como estamos fortaleciendo el CICPC, la Policía Nacional Patria Segura, las OLP, los cuadrantes de paz, estamos fortaleciendo la capacidad del Estado, de la ley del Estado, para que la sociedad funcione, expresó el presidente de la República. Bueno, sobre la nueva sede del CICPC, el edificio sede nacional del CICPC cuenta con tecnología de punta en las diversas áreas de criminalística, como es el caso de registro de evidencia y recolección de ADN, en la que se podrá obtener resultados en un lapso de 30 minutos, con el fin de desarrollar un menor trabajo a la hora de realizar las experticias necesarias. Manifestó que con las nuevas tecnologías implementadas en la sede, se permitirá construir un mejor sistema de vida, un mejor sistema de justicia, y nos va a dar acceso a lo más importante, a la verdad. Con la verdad lo pondremos todo, indicó. De igual manera, anunció el aumento salarial del 50% a los funcionarios de la Policía Científica del Estado y que comenzará a regir a partir del corriente mes. Bueno, sobre Ramos Alup, dijo el presidente Maduro, Ramos Alup desacata las leyes y al Tribunal Supremo de Justicia. Hoy fue la fiscalía con el rabo entre las piernas, hoy lo vi calladito y suavecito. No sé qué le pasó, pero algo le pasó, dijo que desacataba las leyes. Algún buen abogado, distinto a los que tiene, seguro que le dijo que terminará encanado, le dijo un asesor seguramente, resaltó el primer mandatario nacional. ¿Un abogado o es que tiene alguna carta metida bajo la manga? Recordemos, hay las movilizaciones que se están convocando para el 1 de septiembre, ya están circulando por las redes, por ejemplo, el WhatsApp, una marcha de estudiantes opositores para este 24. Si no me equivoco, también me llegó, oye, vale, que de dónde sacan la base de datos y cómo saben dónde vive uno, ¿no? Me llegó un mensaje de texto a mi teléfono. Primero Justicia invita a las mujeres Primero Justicia le invita a una asamblea de mujeres a realizarse este jueves 24 de agosto en la plazoleta de Juan Pablo II y la etiqueta es marcho por el revocatorio por mis hijos, una cosa así. Entonces ya la derecha se está organizando para este 1 de septiembre, para una serie de movilizaciones. Ya los diferentes partidos están haciendo convocatorias. Esta marcha de estudiantes no nos extrañe que sea ya para darle los insumos y la logística para una nueva activación de Guarimbas. Recordemos a la señora Lilian Tintori, que en dos platos dijo que esta convocatoria es una nueva salida. Es la misma línea que tiene María Corina Machado. Afortunadamente no hay unión dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Hay otros que no están de acuerdo con este tipo de acciones, pero prefieren hacerse los pendejos por si las acciones violentas triunfan. No se desligan públicamente, esperemos a ver qué pasa el próximo 1 de septiembre. La idea no es que caigamos en un estado de zozobra, pero por otro lado, tampoco podemos pensar que vamos a tener manifestaciones gandianas, ¿no? Paz y amor, pacifistas, cuando a lo largo de todos estos años, cada vez que esta gente convoca algo, en el 99% de los casos hay lesionados y muchas veces fallecidos. Ya sabemos. Y el que está picado a culebra, cuando bebe juco, salta. Bueno, el presidente Nicolás Maduro destacó ayer que la triple alianza conformada por Paraguay, Brasil y Argentina fracasará en sus intentos de atacar a Venezuela. La triple alianza es la crónica de un fracaso anunciado. Los gobiernos del mundo apoyan a Venezuela. La triple alianza es la heredera de Stroessner que busca atacar a la patria de Bolívar. Por otra parte, el mandatario nacional informó que Venezuela asumirá el próximo mes de septiembre la presidencia del Movimiento de Países No Alineados para un periodo de 3 años. Además destacó que en los próximos días llegará al país el canciller de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif. Mencionó que el ministro de Asuntos Exteriores iraní visitará el país en compañía de 90 empresarios, de los cuales 60 son empresarios privados y 30 públicos de empresas de alta tecnología, farmacéutica, petroquímica, de minerales, empresa de todo tipo. Sobre la gira que realizó la canciller Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo Eulogio del Pino, Maduro indicó que fue exitosa. Recordemos que esta gira fue buscando la estabilización del crudo. Además, insistió el presidente Maduro en la necesidad de avanzar en una nueva asociación para la estabilidad del mercado de las inversiones y del precio del petróleo. Una nueva asociación para garantizar la estabilidad del mercado, la afluencia de las inversiones necesarias y los precios justos, resaltó el mandatario. Por su parte, la canciller aseguró que tuvimos una gira extraordinaria con el objetivo de equilibrar los precios del petróleo. Además, la ministra destacó que en el mundo hay un reconocimiento a nuestras potencialidades que rompen con las patrañas que hay en el mundo sobre nuestro país. Bueno, fíjense ustedes, les recomiendo que se metan en la página web de albaciudad.org, porque nosotros tenemos, si no lo han escuchado, ustedes no saben lo que se pierden. Tenemos un programa excelente de análisis político los lunes de 7 a 8 de la mañana, que es Entorno Político, repolitizando la conciencia con el politólogo Antonio Blanco. Él siempre tiene entrevistados de lujo, que sí, ha tenido a María Alejandra Díaz, ha tenido a Mariclen Stelling, ha tenido, este lunes estuvo a Judy Valencia, quien dio una alerta, dio sus recomendaciones para el primero de septiembre. Está la nota publicada en nuestra página web y también tienen la entrevista completa a Judy Valencia si la quieren escuchar. Con relación a la próxima toma de la oposición venezolana en el país el jueves primero de septiembre, el politólogo Antonio Blanco, que lo vamos a tener mañana aquí en La Ventana a través de su programa Entorno Político, hizo una reflexión al respecto junto con la profesora y economista Judith Valencia. Valencia señaló que todos los aliados a la contrarrevolución representan la descomposición de la unión de nuestro pueblo a través del terror, la desesperanza y el desconcierto. Destacó también que el gobierno bolivariano ha mantenido la paz como prioridad, esto a través de la construcción y la movilización, decididos a no perder el proceso revolucionario, lo mismo que internacionalmente a no perder el espacio de la dirección política, cumpliendo siempre con la Constitución. En cuanto al desenlace mencionado por la oposición venezolana a desarrollarse el 1 de septiembre, Valencia desea la detención de una pila de vagabundos. Recomendó que debe haber una atención permanente a aquellos lugares de entrada sobre Caracas, entre ellos la entrada por la vía de Latillo, la entrada por la vía Guarenas-Guatire y toda el área de la Academia Militar. Por ahí deberíamos tener una vigilancia permanente y no permitir desconcierto y no permitir lo que ellos están intentando ahora, que es actuar prendiendo muchas candelitas a la misma vez. En ese mismo sentido, señaló que no se debe pensar en que la oposición va a tener todas las fuerzas sobre Miraflores, sino todo lo contrario, no tomarán Caracas, sino los alrededores. El presentimiento de Valencia es que rodearán Caracas para tomar todo lo que son nuestras parroquias foráneas, tratando de generar divisiones entre las fuerzas revolucionarias. Si ellos entran a Conejo Blanco, dispersan la fuerza de la Unión Cívico-Militar porque es una zona solo militar. Y si ellos entran por todas las zonas de apertura de Caracas, sobre todo por las zonas montañosas y de parques naturales, yo pienso que la inteligencia debe estar pendiente de eso. También Valencia dice que es importante que el pueblo revolucionario tome las calles del centro porque es un municipio de paz. Si se dejan fuerzas fijas y permanentes en las distintas entradas que dan hacia Caracas, le va a ser difícil tomar la periferia de Caracas y no el centro, porque ya lo han intentado en varias ocasiones y les está prohibido. Para esa fecha, espera que nuestra inteligencia esté tomando las entradas y no nos agarre por sorpresa tener que dispersar las fuerzas una vez que la hayamos concentrado en defensa del centro de Caracas. En ese mismo sentido, invito a tener en cuenta que la movilización pretenden realizarla cuando todas las familias de la contrarrevolución están fuera del país. Bueno, esto es parte de lo que señala Judy Valencia. Les recomendamos que escuchen la entrevista. Señores, no debemos caer en la zozobra, ya tenemos experiencia en esto. Seguramente el 1 de septiembre caiga un palo de agua, que sea nuestro comandante que nos está ayudando y nos está bendiciendo. Señores, no caigamos en la zozobra, por supuesto, no caigamos en estado de miedo, en parálisis. O sea, el miedo paraliza y en este momento no podemos darnos el lujo de tener miedo. Debemos de tener confianza, estar alerta y estar rodilla en tierra ante las pretensiones de un sector de la oposición radical que busca reactivar las guarimbas. Porque lo dijo, señores, lo dijo la misma Lilian Tintori, lo dice el mismo el niñito este, ¿vale? El Guevara, que se me olvidó el nombre, ¿no? Ellos ya lo han dicho abiertamente. Ya está, JJ Rendón ya montó su laboratorio de falsas informaciones, está circulando por las redes sociales, y que el 1 de septiembre el gobierno bolivariano va a realizar un supuesto megamercal en la Avenida Bolívar. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijeron que iba a haber un megamercal en la Avenida Bolívar y la gente fue y resultó ser mentira? Que se armó tremendo rollo, no sé si eso fue antes de las elecciones. Quieren repetir el escenario. Señores, el gobierno bolivariano no ha anunciado ningún megamercal en la Avenida Bolívar. Si alguien les viene con ese cuento chino, agarre y dice, muéstrame la página web, el periódico, las declaraciones del presidente, del vicepresidente o del ministro de Alimentación. Señores, ahora es que van a salir los rumores a borbotones.

Me convierto en ave negra que cruza la arboleda. Para cuidar que mi objetivo no se pierda, me transformo en lo que quiera. Machete en mano, tomo la tierra y lo que necesito. Tengo una pinza para sacar los pelos infectados. Corazón en venta, corazón comprado. Que hoy todo es un negocio, un comercio, un mercado. No me organizo como tú quieres, ni me desgasto en discusiones. No me hagas hablar que me obstiné de mis discursos y razones. Puedo ser o no ser lo que parezco, soy como tú. Mezcla de Dios y diablo en combo con papitas y refresco. Soy instrumento, nada en sí mismo. Cualquier bicho de uña al borde del abismo. Coge la brocha, la escalera y a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, con bajito, barda en remojo. La vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, dura y yo blandito, ojo por ojo. Diez, 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a José Alejandro Delgado, se nos cae la escalera, sí señor. Bueno, y a la que se le cae la escalera es a la caretabla de, se le cayó la escalera, fue a la caretabla de Daniela Larreal, ¿no? Entonces, bien bueno esto que nos cuelga Luisa Medina. Comparte con nosotros en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Recordamos que está abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Cosas que Daniela Larreal no les dirá. Participó en 5 olimpiadas donde el Estado le garantizó los $5,000 correspondientes a sus obligaciones con el deporte. Nunca declaró en su totalidad el uso de las divisas entregadas. Es socia de varias compañías junto a algunos de sus familiares en el estado de Florida, en Estados Unidos. La Real Investment LLC, estamos hablando de una inversora, y la Real Furniture LLC. Oye, vale, pero ¿por qué tienes que invertir en los Estados Unidos? Tú eres venezolana, invierte acá. ¿Será que estás legitimando capitales? ¿Será que te robaste el dinero que te dio el Estado para el desarrollo del deporte para montar tu negocito allá en los Miamis? Bueno, ella afirma haber sido usada como imagen para captar votos oficialistas, pero no dice que usó el proceso revolucionario para catapultar sus fines personales por más de $65,000 en 12 años de deportista. ¿Con qué moral ella ahora critica quién la financia en este momento? Debe estar por Miami. ¿Y será que está Pelandini? ¿Será eso? ¿Será que está, como decía mi madre, más limpia que talón de la bandera? Bueno, ahí está. Tenemos la primera, ¿es una llamada o dos? Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, camarada. Hola, Alesia, ¿cómo estás? Bien, Cheverenza, ¿cómo estás? Bueno, vale, bien. Aquí andamos. Aquí andamos, escuchando el programa todos los días. Lo que pasa es que no me cae la llamada, menos mal que hoy tuve suerte. Qué soy bueno. La primerita. La primerita. Sí, mira, Enza, dos cositas. Desde el lunes se mantiene un paro de transporte aquí en los Altos Mirandinos, sobre todo en San Antonio. Bueno, el lunes fue más o menos parcial, pero lo que ha sido ayer y hoy, mientras que el ministro estaba hablando, estaba el paro en pleno desarrollo. Imagínate tú que ni siquiera las buseticas que se manejan aquí dentro del municipio, las rotativas, también están paralizadas. Y van a estar paralizadas hasta que no llegue el primero de septiembre. Eso forma parte de los preparativos de la supuesta toma de Caracas. La idea es que el pueblo que no tiene carro no se movilice. Esa pero es la idea. Imagínate tú, Enza, las personas que tienen que bajar a Caracas a trabajar, eso ha sido horroroso. Eso claro, y eso genera malestar. Y lo que quieren es que haya un ambiente de malestar para, ¡plum!, prender el país. Eso es lo que quieren. Exacto, porque tú sabes que está el Metrobús, pero el Metrobús comienza tarde a trabajar, comienza como que es a las 5:30 de la mañana, y bueno, por supuesto las personas aquí tienen que madrugar. Y entonces, bueno, eso ha sido horroroso. Y para subir, bueno, te puedes imaginar ese metrobús hasta los Tequeteques. Y entonces llegan hasta la parte baja. Tú sabes que van es por, nada más por la avenida, hacia el que va por lo menos hacia los Teques. Y entonces las personas tienen que subir a pies más de 1 kilómetro, 2 kilómetros para llegar aquí a la urbanización. Imagínate. Bueno, ajá, apoyado por el alcalde golpista de aquí, por Josy Fernández, que los está apoyando. Bueno, eso por ese lado. Y por otro lado, Ensa, lo que está pasando en el metro, en el metro, sobre todo en las estaciones de Caracas. Todas esas estaciones están liberadas, Ensa. Imagínate tú que yo la semana pasada me acerqué a los funcionarios que están en la caseta allá en la avenida San Martín y le dije, mire, pero ¿qué es eso que ahora todo el mundo pasa por allí? No solo nosotros los adultos mayores, sino todo. No, lo que pasa es que todo eso está liberado en todas las estaciones porque no hay tickets que vender a los usuarios. Entonces, como yo digo, pero es que el pasaje del metro es lo más económico que hay, entonces el metro va a quebrar, porque si ustedes no están vendiendo tickets y están permitiendo que todo el mundo entre por allí deliberadamente, sin gratuitamente, entonces el metro va a quebrar. Bueno, eso es culpa de Maduro. Así mismo menos los funcionarios que estaban en la estación de San Martín. Claro, saboteando. Ahí está, o sea, se están quitando la máscara y cada vez van a estar más desatados porque ellos te están echando, muchos de ellos están echando toda la carne en el asador para el 1 de septiembre. La idea es generar malestar. Más nada. Entonces, fíjense ustedes, a mí, porque una de las cosas que dice Judy Valencia, que van a tratar de tomar los accesos a Caracas. Y estos paros de transporte son bien interesantes, ¿no? Porque en el caso, en alguna eventualidad, que el pueblo o el bolivariano se quiera movilizar en apoyo al gobierno bolivariano o en respuesta a los inventos de estas personas que, insisto, no tengamos miedo, no van a prosperar y estamos curtidos de tanto llevar leñazo. Pero todo esto está relacionado, tenemos que estar muy pendientes. Y mira, esto me recuerda cuando el golpe de Estado que Leopoldo López le quitó las llaves de los carros a los conductores para que no tuvieran acceso a Fuerte Tiuna. Trancó las vías y no permitió que hubiera acceso a Fuerte Tiuna. A mí esto, y mira, hay que estar pendientes, ya lo hicieron una vez, pero por un lado hubo un Leopoldo López, que él mismo lo dijo, porque no lo estoy inventando yo, ahí están los videos, ahí están los audios donde él se jactaba de su acto de heroísmo, entre comillas. Recordemos ese pueblo glorioso que se fue caminando por toda la carretera panamericana, pidiendo, exigiendo el regreso de Chávez. Pasó en la Panamericana, pasó en la Regional del Centro. No subestimen al pueblo, señores, no lo subestimen. Porque el pueblo venezolano, así esté descontento, así esté pasando roncha, así se sienta, así gran parte del pueblo se sienta desamparado. Porque esa es la sensación que nos da cada vez que tenemos que tratar con especuladores y bachaqueros. A pesar de ello, este es un pueblo de paz. Este es un pueblo que conoce y defiende la Constitución. Este es un pueblo que no olvida los desmanes de la derecha. Puede que esté molesto con el gobierno y se abstenga de votar, pero pasarse al enemigo jamás. Entonces no alboroten este pueblo, que este pueblo salidas no quiere, salidas nunca más. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Verónica Sanabria. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, desde aquí del Paraíso, para decirte lo que está pasando, desde las 7 de la mañana, recorrí como 8 panaderías. Ajá, cuéntame, ¿qué parece pasó? Parece que todas se pusieron de acuerdo, pero todas, incluyendo las de la Avenida Baral, para no vender pan hoy en la mañana. Unas decían que el horno se les quemó, otros decían que venían más tarde, pero lo más curioso es que la harina estaba afuera, los camiones de la harina con sacos, cualquier cantidad de sacos estaban afuera. La gente estaba esperando para despachar, pero ellos se dieron a la tarea de decir que no tenían horno, aparte de eso. Es decir, hay una epidemia de enfermedades del horno que no permite que se haga el pan. Casualmente todas hoy. Chica, qué casualidad, todos los hornos se dañaron. Sí. Oye, es que piensan que uno es idiota. Sí, no, definitivamente ellos se están preparando, incluso te llegas a la panadería y entonces sí hay cachitos, sí hay mil hojas, sí hay cualquier cantidad de cosas. Para eso sí hay horno. Sí, pero también hay algo, hay un pan que ellos sí te venden a 550 bolívares, que ese sí, ese no necesita horno, sino que se sale solo, parece. Y ese sí, bueno, en última instancia la gente, algunas personas, no todas, lo estaban comprando. Pero es de hacer notar eso que tú estás diciendo. Se están preparando ya, se están preparando, y va a llegar un momento. Incluso me dijo una vendedora en Quinta Crespo, me dice, quédate tranquila que la leche NAN que siempre compras, te la voy a, aquí la vamos a vender a 300 y tantos. No sé qué, la cifra era tan alta que yo ni siquiera no capté lo que ella me estaba diciendo. Cierto que me dice que todo va a subir altísimo. A ver si no se va a armar un zafarrancho. ¿Sí me Pero dice? Es que lo dicen abiertamente, ahí está. Entonces, y todavía hay gente que duda que esto es una guerra económica. No, es que ella me lo dijo a mí. Sigue creyendo en tu guerra económica. Yo le dije, pero si ella la está haciendo, lo que pasa es que ella es soldado del bando enemigo. Y nosotros como sí. soldados estamos quedadísimos, ¿vale? Bastante. Sí. Bastante. La informa, el modus operandi de ellos, nosotros deberíamos devolvérselo de la misma manera. Uh-huh, así de es. La misma manera. Lo que pasa es que yo no sé, nosotros pareciera, y digo nosotros porque me involucro también, uh-huh. cuando ya las cosas están al borde es que reaccionamos, sí. cuando ya la cosa está al borde, pero ojalá, de verdad, porque hay demasiadas cosas que están hablando del primero. Incluso hay gente que dice, chavista incluso, yo ese día no salgo. De repente eso es lo que ellos están esperando, que la gente diga eso, que no van a salir. Pero definitivamente esto no beneficia a ninguno de los dos bandos, a ninguno de los dos. Pero es para que estén informadas cómo están manipulando con lo del pan aquí en las panaderías del centro y de aquí del paraíso. Oye, vale, muchísimas gracias. Gracias, cuídate. Un beso grandote, okay, cuídate igual. Mucho. No, mira, yo pienso que la gente sí se va a movilizar. Lo que no es sano es estar solo por ahí. O sea, hay que, si sales a la calle, procura estar en grupo. Y, o sea, me imagino que ese día no será un mega mercado en la Avenida Bolívar, eso sí se lo aseguramos. Pero ese día habrá una serie de eventos, porque sí he escuchado que se piensa tomar el centro de Caracas con actividades. No, o sea, al centro no van a venir. O sea, yo ahí estoy de acuerdo ahí con Judy Valencia. Ellos van a jugar es a la periferia, como que tratar de bloquear Caracas, los accesos de entrada y salida. Hay que estar pendiente de eso, y quieren generar una situación de malestar, una situación de zozobra, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no? Que, ok, te bloqueo el transporte, te bloqueo el pan, hacen la cuestión un primero de septiembre. Cuando la gente prácticamente te tiene la despensa vacía, ¿tú crees que la gente va a estar apoyando el opositor? Al igual que tú le has escuchado a cámaras decir, yo ese día no salgo, hay mucho opositor que se va a enconchar en su casa a esperar a que los muertos los pongan otros, pero ellos se van a quedar encerrados en su casa. ¿Ustedes creen que al pueblo opositor les conviene que aquí se dispare otra guarimba que no nos permita hacer mercado por varios días cuando estamos todos con la despensa vacía porque la comida está tan cara que uno ya compra es para el día a día? Que cuando ya llega el viernes no te queda nada y no puedes hacer grandes mercados porque el dinero no alcanza. Que como no tienes acceso al arroz, no tienes acceso a la pasta o es muy poco, tienes que completar la comida con verduras y hortalizas, y esos son alimentos perecederos que te los tienes que comer ya o se pudren. Ya no es como antes, que la gente decía, ¡ay, primero de septiembre! Ahí va a haber un follón, por no decirle la palabra venezolana. Ahí va a haber un follón, ahí va a haber un revolú. Y agarramos y llenamos la despensa de harina, de arroz, de pasta, enlatado. Esa ya no es nuestra realidad. Nuestra realidad es nuestra despensa, con plátanos, con yuca, con batata, con ñame, con cosas que hay que cocinar y comer ya. Ya nadie, vamos a ver, ¿quién tiene reserva antes? Ya el silo, esa gente que te tenía el silo de arroz, te tenía el depósito de papel toalé, eso ya se acabó, señores, se acabó. Entonces, ¿ustedes creen que va a haber algún tipo de apoyo popular a un bloqueo de la ciudad, a un bloqueo de Caracas? No lo va a haber. No lo va a haber. Y de paso eso, un primero de septiembre, que la gente cobra los tickets de alimentación un día antes, dos días antes. Ya veo, ya veré las peleas en las verdulerías y los verduleros poniendo la cosa carísima, tú sabes, para pescar en Río Revuelto. No me extrañaría. Ay, señores, alerta, pero no, señor. El equipo gana. Ahí vemos. Ahí vemos lo que dijo esta señora. Y les vamos a pedir lo que le dijeron a nuestra usuaria. Y lo vamos a poner todo carísimo y los vamos a asfixiar y los vamos a ahorcar y vamos a ver cuánto dura Maduro en el poder. ¿Ustedes dudan que es una guerra económica? Nosotros no dudamos que el Estado ha sido débil. Débil a la hora de poner orden en esto. Y que se le ha hecho cuesta arriba la pelea contra la guerra económica. Pero de verdad que hay que ser muy ingenuo, por no decir otra palabra, para no asumir que esto es una guerra económica. Independientemente de que haya gente que esté molesta con la parte militar, o sea, con nuestros comandantes dentro de esta guerra. Pero ya lo dijeron, y ahí está. Paro de transporte por acá, paro de transporte en el Táchira, ahora hay una epidemia de enfermedades del horno. Caramba. Nosotros somos soldados y tenemos que asumir nuestro rol de soldados en esta guerra. Y a 52 minutos, vamos con tambores bomba ya. ¿Quién quiere más? Hicimos con el canto, borramos la pobreza y reímos todo el llanto. Hoy vive la alegría en el niño y la mujer. No quisimos la injusticia, algo tuvimos que hacer. Este bravo pueblo ya despertó, la América Latina en una sola voz. Y tomemos la bandera de la revolución, porque estamos construyendo un mundo mejor. Quien quiera paz, venga conmigo. Quien quiera más, que venga y se lo digo. Quien quiera patria, venga conmigo. Quien quiera más, venga, sé mi amigo. Quien quiera paz, venga conmigo. Quien quiera patria, venga conmigo. A toda la juventud, tambores, bomba ya. Únete al trompito, vamos, bomba ya. No todo lo que brilla es oro en esta tierra, pero quien cultiva amor no se va, aquí se queda. Quien no quiere paz, apuestas a la guerra. Ya si no quieres paz, te sacan, te destierran. La espada de Bolívar rompiendo las cadenas. Estamos construyendo independencia plena, con el puño en el aire, ondeando las banderas. Que tu corazón arda por mi patria, Venezuela. No, algo tuvimos que hacer. La vida es nuestra riqueza, necesario es vencer. Con el puño en el aire, ondeando la bandera. Que tu corazón arda por mi patria, Venezuela. Con el puño en el aire, ondeando las banderas. Que tu corazón arda por mi patria, Venezuela. El grito de Zamora, no te quedes sentado, que llegó la hora. Que arda la candela contra la humedad. Ali primera decía la verdad. La patria es el hombre, la patria es igualdad. Si quieres la victoria no basta con rezar. Con el puño en el aire y ondeando las banderas. Que tu corazón arda por mi patria, Venezuela. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Por la protección del pueblo, Ejecutivo define tres líneas de acción para garantizar la paz y estabilidad del país. Rumbo a un plan nacional, encuentro de autoridades culturales capítulo centro finalizó este martes. Propuestas novedosas. Inició deliberación del Premio Nacional del Libro en su novena edición. Germán Sánchez Otero presentará este miércoles su libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo en la Sala Ríos Reina. Temporada vacacional. Cinemateca Nacional proyecta cintas animadas y de ciencia ficción para los más pequeños. Con talento de corazón, presentarán pequeños artistas de la música venezolana. De manera virtual, se encuentran abiertas las inscripciones para Bienal de Artes Visuales Ciudad de Coro. Séptimo Arte. Proyectarán documental venezolano sobre la masacre en Rubieras para Festival Argentino. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Kenny Castillo. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM los invita a sintonizar Música Emergente, un recorrido por la diversidad musical nuestroamericana desde una óptica urbana. Música Emergente, todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM, con la producción y conducción de Gustavo Velázquez. Dile no a la ley estafa. No creemos absolutamente que puedan pasar estas leyes porque el pueblo va a estar en la calle y va a defender sus derechos. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Momentos en la historia. Yasser Arafat nació en El Cairo, Egipto, el 24 de agosto de 1929. Fue un líder nacionalista palestino, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos, aunque se había opuesto a la existencia de Israel. En 1988 cambió de posición y aceptó toda la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a Shimon Peres e Isaac Rabin por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo. Honestidad es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con honestidad, todo es posible. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Dionisio Bolívar, también conocido como el Muchachote de Ocumare o el Ángel Negro, es un arpisto de joropo mirandino. Nació a mediados de 1930 en un sector agrícola llamado La Palma, en Ocumare del Tuy. Desde niño mostró interés por el joropo. Insistió a su madre para que lo llevara a una fiesta de joropo. Cuando estaban en el sitio, buscó un puesto cerca del arpisto. Toda la noche prestó atención a la ejecución de este instrumento y grabó en su memoria cómo se tocaba el arpa y varias canciones que los joroperos bailaron esa noche. Cuando tenía 18 años, ya ejecutaba el arpa como un profesional.

las muchachas de la esquina, cuando limpian el fogón, bailan hasta en la cocina, el golpe del cigarrón. Camina tú, camina de medio lado, dándole así, dos veces de aquí para allá. Camina tú, camina de medio lado, dándole así, dos veces de aquí para allá. Qué sabrosón, tres veces de allá para acá. El cigarrón es un golpe cinturiao. Qué sabrosón, tres veces de allá para acá. El cigarrón es un golpe cinturiao. Once, siete minutos de la mañana, escuchamos a Rafael Montaño, este patrimonio cultural de la nación, Rafael Montaño y el cigarrón. Y sobre animales vamos a hablar en esta tercera media hora de la ventana. Nos acompaña la mañana de hoy Maigualida Vargas, ella es presidenta de la Fundación Misión Nevado. Y bueno, y vamos a hablar sobre las actividades que ha venido realizando la Misión Nevado y bueno, y también hablar, ¿no?, sobre soluciones en estos tiempos de guerra económica que también ha afectado a los animalitos, ¿no?, a los animales de compañía, no solamente a los que tenemos animales de compañía en la casa, que se nos ha hecho cuesta arriba comprarles el alimento por los altos costos. Un saco, vi por curiosidad, ya el saco de Dog Chavo de 4 kilos que a mí me costó, que a mí me duraba menos de 2 semanas, ya está en 12,000 bolívares. Bueno, yo les estoy dando a mis animales de compañía comida casera, me tienen metida en la cocina, pero están felices. Porque ¿sí? Caramba, la Avalonés, que de verdad que se para en dos patas y parece la propia bailarina rusa. Le voy a sacar la balalaica porque le encanta la comida casera y reduzco. Realmente he logrado reducir los gastos en un 50, en un 60%. No, en un 40, sí. 50%. Bienvenida, Maigualida. Gracias, gracias. Sí, precisamente es una de las cosas que es importantísimo que tratemos hoy aquí en el programa y es lo que es la propuesta de la Misión Nevado en relación al tema de la alimentación de los animales de compañía, ¿no? De qué podemos hacer en el marco del costo de los alimentos concentrados tradicionales comerciales, ¿no? Nosotros para poder ir garantizando la alimentación y la nutrición de nuestros animales de compañía, la propuesta que nosotros llevamos para tanto los proteccionistas como las familias que tienen animales en su seno familiar. La redundancia. Nosotros para ello hemos planteado tres estrategias, ¿no? Para el tema de la alimentación. La primera estrategia es una estrategia de formación, de difusión y de promoción de la alimentación casera, precisamente, lo que tú dices, la preparación de alimentos caseros para nuestros animales. Y lo que es el negocio, porque por lo menos el veterinario que ha atendido a mis perros ya es un veterinario ya adulto, ya casi un adulto mayor, es bastante viejo, ya tiene sus añitos. Es juventud prolongada. Exacto, y él siempre a mis perros le recomendaba, era comida casera, y le decía, no, pero alimento concentrado, ¿cuál recomiendas? Y decía, no, pero dale su arrocito con zanahoria rallada, con carne, con pollo. No, pero alimento concentrado, porque están mejor nutridos, le decía. Yo me decía, no. O sea, el Corflay te tiene todos los tus nutrientes. Tú serías feliz comiendo Corflay todos los días, las 3 veces al día. Los perros también tienen paladar. No, pero además, que eso tiene que ver con estrategias de comercialización. Igual que la visita médica, le pagan a los veterinarios para que recomienden determinados alimentos, le meten miedo al dueño del perro de que no va a estar bien alimentado si tú le das comida casera, y es todo para aumentar las ventas de esos productos. Claro, pero es que además si nosotros, quizás de los que se nos permite la edad, recordar hace algunos años, en las casas sobre todo, donde se acostumbraba a tener varios animales varios animales grandes, no se compraba alimento concentrado. Particularmente en mi familia se preparaba el alimento para los perros, porque no. Se lo preparaba. Porque falda. No. Le daba falda con arroz blanco y zanahoria rallada. Y hace más años aún, el alimento concentrado no era un producto disponible en el mercado, que tiene sus ventajas, ¿no? Uh-huh. Sus ventajas respecto respecto a la vida moderna, que no es lo mismo cocinar que abrir una bolsa. Exacto. Y colocar en un plato. Y nosotros no vamos a desmejorar de algunas virtudes que pueda tener el alimento concentrado, pero nosotros estamos ante una realidad distinta en el país, uh-huh, en el cual nosotros tenemos que seguir dando la lucha para que todo este ataque económico y psicológico que nos hacen para hacernos sentir por el suelo no nos afecte y no afecte a nuestros animales de compañía, que son parte de nuestra familia. En el caso de las familias que tienen un animal de compañía y en el caso de los proteccionistas, esto es una vocación por encima de la cual no va a pasar guerra económica, no va a pasar depresión. Aquí el que está dedicado a los animales no tiene ninguna otra alternativa planteada que seguir dando la lucha por los animales. Y entonces a eso vamos, a la preparación de los alimentos caseros. Ahí es necesario, bueno, un proceso que hemos venido promoviendo a través de talleres de alimentación alternativa para romper algunos paradigmas, ¿no? Porque es que además nos han querido llevar con las dificultades al punto de creer que entonces este alimento que podemos hacer en casa solo es de arroz. Y sí, pero no se consigue arroz. Yo le doy a mis perros auyama, les doy yuca, les doy fororo. Exacto. Les hago una zambumbia que les fascina con eso y con carapacho molido. Con la sopa del carapacho. Inclusive nosotros, para todas nuestras estrategias de alimentación, nosotros agrupamos, nosotros promovemos fórmulas con grupos de alimentos, ¿no? No son fórmulas, recetas, 100 gramos de esto, 25 gramos de esto, sino que hacemos grupos de alimentos para llegar a un producto balanceado, un producto nutritivamente equilibrado. Decimos que esto es un alimento que debe tener un porcentaje de cereales y carbohidratos, tiene que tener un porcentaje de cereales y carbohidratos, yuca, arroz, maíz, avena. La avena, uh-huh, tiene aportes fabulosos para la alimentación de nuestros perros y gatos. Tenemos un grupo de proteínas animales donde pueden caber absolutamente todas las proteínas animales que estén disponibles, que tengamos disponibles, ¿no? No tiene que ser una en específico. Pero puede ser hígadito, corazoncitos de pollo, corazón de res, molleja, cerdo, pescado. No hay limitación, inclusive pueden mezclarse, ¿no? Inclusive podemos empezar a innovar en nuestras recetas caseras al respecto. Tenemos el área de las proteínas vegetales que además nos llevan a nuestros saberes ancestrales, como es el caso de la pira, la hierba caraca, que además en Caracas crecen las aceras. Sabía lo de la pira. La pira tiene un alto porcentaje de proteína vegetal que complementa el aporte de proteína animal que tú puedes colocar en tu fórmula casera. Y la pira crece, la pira la conocemos como un monte, pues, y crece hasta en las aceras, ¿no? La moringa también puede ser incorporada como proteína vegetal. Son las que nosotros estamos recomendando que utilicen en su fórmula, utilicen pira y utilicen moringa para incrementar el porcentaje de proteína a través de la incorporación de una proteína vegetal, ¿no? Entonces tenemos los carbohidratos y los cereales, la proteína animal, la proteína vegetal, las grasas para los animales domésticos es importante que haya un aporte de grasa que puede ser bien a través de un porcentaje o un poquito de grasa animal o también puede ser grasa de origen vegetal a través de los aceites comestibles regulares, ¿no? Y también tenemos todos aquellos elementos que aportan vitaminas y aminoácidos esenciales que básicamente los encontramos en los principales vegetales que tenemos disponibles. Calabacín, remolacha, los tubérculos. Está como la auyama. La auyama tiene fibra, tiene vitaminas, la auyama es buenísima. La chayota. Chayota no sabía. La no zanahoria. La cara. bueno, pero bueno, dependiendo de las oportunidades, claro, que tengamos. La idea es que podamos ver que tenemos acceso a una cantidad de vegetales que en su mezcla, no en su individualidad, sino en su formulación, es donde logran un equilibrio de vitaminas, aminoácidos esenciales, grasas, carbohidratos y todo lo que necesita para él no solo sentirse lleno, sino también sentir para que su alimentación sea equilibrada. Entonces, la primera estrategia que nosotros les ofrecemos, y lo hacemos a través de los talleres que hacemos en las fiestas animalistas en el Parque Los Cabos. ¿Lo están haciendo todos los domingos estos talleres? No, lo hemos estado haciendo en la fiesta animalista que se celebra el segundo sábado de cada mes en el Parque Los Cabos y en el algunos estados del país ya en proceso de formación nuestras coordinaciones regionales para que estos talleres de alimentación alternativa se puedan impartir en todos los estados del país, ¿no? Y por supuesto, haciendo las puntualidades acerca de los productos disponibles, sabemos que hay lugares donde hay disponibles más unos productos que otros, pero bueno, vamos precisamente a aportar una variedad de opciones para que la gente pueda desarrollar su alimento casero, ¿no? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia que nosotros hemos planteado es a través de la incorporación de la misión Nevado en el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a la productividad de las misiones, ¿no? Él al principio de este año, cuando se hacía el lanzamiento de la Agenda Económica Bolivariana, él planteaba que las misiones tenían que incorporarse al proceso productivo del país. Y en ese llamado nosotros vinimos y tomamos la opción de desarrollar lo que nosotros hemos usado el nombre de los espacios productivos Tinjacá, okay. ¿No? Estos espacios productivos Tinjacá son espacios... Que Tinjacá fue el indio que cuidaba Nevado, el perro de Bolívar. Exactamente. Uh-huh. Ese fue el nombre que decidimos porque hay un concepto de cuidado asociado a la figura del indio Tinjacá. Y entonces estos espacios están destinados a la producción artesanal o semi-industrial de... principalmente alimentos y también productos de bienestar animal como champú, jabón y accesorios para animales. Todo esto dispuesto para su comercialización antipulgas naturales, antigarrapaticidas naturales. Todos estos productos que además su valor artesanal a veces es menospreciado porque nosotros generalmente lo artesanal es más valioso, es más natural y nosotros tenemos que transformar esa forma de pensamiento. Lo artesanal te da a veces garantía de inocuidad del producto sobre la salud de nuestros animales. Entonces nosotros tenemos el desarrollo de una línea de productos de bienestar animal y una línea de accesorios a la par que la línea de alimentos artesanales y semi-industriales. ¿Cuál es la idea de esta producción, digamos, semi-industrial de alimentos, ¿no? Por una parte, contribuir al consumo de los animales que mantiene la misión, ¿no? La misión, como los que conocen los espacios como los CBI, tiene una cantidad de animalitos que se encuentran en proceso de recuperación luego de haber sido rescatados, que después son dados en adopción. Algunos no logran ser dados en adopción porque bueno, tienen más dificultades, son mayores, tienen... ¿Y qué pasa con esos animalitos? ¿Los trasladan a un refugio o regresan a las calles? No, los tenemos guardados porque, bueno, nosotros como misión no contamos con espacios así masivos. La misión Nevado lo que tiene son centros de atención veterinaria, pero no tiene refugios, porque pasa, y eso pasaba también con Negra Hipólita, que veían a un menesteroso y decían, Negra Hipólita, que recoge el menesteroso que está allá en medio de la calle. No. Y lo mismo le piden a la misión Nevado, ver un perro en situación de calle. Entonces, la misión Nevado, que venga a recoger un perro callejero que está aquí. Hay muchos perros en las calles. No son, en realidad la misión Nevado no son depósitos de perros, lo que hacen es darles atención veterinaria, campañas de esterilización, porque la idea no es asesinar al animal, la idea es que el animal no se siga reproduciendo indiscriminadamente, y lo que es la promoción, que eso me parece maravilloso, de la figura del animal comunitario. Que cuando un perro, sobre todo el caso de los perros, cuando un perro está bien alimentado, no va a andar rompiendo los potes de basura ni va a andar generando suciedad. Es un buen guardián de la zona. Eso es correcto. De verdad que es una excelente... Se constituyen un miembro más de una comunidad organizada que además es solidaria con claro, quienes la componen, ¿no? Y es un granito de arena de cada uno de los vecinos. En mi edificio comenzamos adoptando un gatito y ya van cuatro. Cuatro gatos esterilizados, no sé qué, no hay ratas en el edificio, ellos viven tranquilos en el estacionamiento. Evitan el tránsito permanente de otros animales que no están atendidos. Hay muchas cosas vinculadas a eso. Además que el planteamiento como misión de la revolución, como institución del Estado, no es un planteamiento zoonótico profiláctico, ¿no? Porque hablamos de que en otros países del mundo hay programas vinculados al tema de los animales domésticos en situación de calle y son programas con una, digamos, con una orientación profiláctica, es decir, para la perrera y chácata, ¿no? Para la perrera, y si en dos semanas alguien no lo adopta, para afuera, pa, o sea, lo pa, matan. Para que lo adopte San Pedro. Que no, que ya se dejaron de eso afortunadamente, pero esa era la tendencia de la Cuarta República y que Fundafauna manejó hasta hace poco. Sí, no, todo y el mundo sabía que en Fundafauna los viernes había matanza. Y entonces, en términos internacionales, eso es una práctica que se considera regular en los Estados programas Unidos gubernamentales. En Estados Unidos lo hacen así. Y en Europa. En Venezuela, el programa gubernamental para la atención de los perros y de los gatos es la Misión Nevado. Y su planteamiento es desde la perspectiva del respeto a la vida en todas sus formas, de la defensa de los derechos de los animales, del quinto objetivo del Plan de la Patria para la preservación de la vida en el planeta, no de la eliminación ni exterminación de nuestros animales en situación de calle, que además son un producto de la sociedad, de las personas, porque es que además tiene que haber una transformación, tenemos que profundizar y trabajar en la transformación de la visión que tenemos sobre el problema, porque el problema inicia no en los animales, inicia en las personas y en la responsabilidad que se tiene en la tenencia de los animales domésticos, ¿no? Lo vivimos a diario, el tema del abandono, ahorita quieren buscar la justificación de la guerra económica para el abandono, que no es una justificación, porque cuando nosotros tenemos núcleos familiares que ajustan su presupuesto y su acceso para mantener a su miembro de la familia dentro de la familia, no se atan a un argumento político para poder colocar un animal en situación de abandono, ¿no? Y esa reproducción indiscriminada viene de animales abandonados, no viene de animales silvestres que bajaron de algún lado, sino de animales que fueron colocados ahí por el hombre y cuya responsabilidad es de las personas, no de los propios animales, que no deben pagar con su vida la falta de conciencia por parte de nosotros, pues, como sociedad. Sí, y no es que la gente abandone a los animales a propósito, es que, por ejemplo, tú tienes agarras tu perra y la cruzas para que conozca el milagro de ser madre. Y porque me gustaría tener a una hija de mi perrita el día que mi perrita se muera. Típico. Nacen 5 cachorros, tú te quedas con 1. De los otros 4, y están las estadísticas, y esas estadísticas las han sacado a nivel mundial. De cada 5 cachorros, 3 terminan en la calle. Porque uno de los cachorros lo vende, la persona que lo compró se lo compró a su niñita y al final su niñita resultó ser alérgica al pelo de perro y termina botando el perro en la calle. Eso es correcto. O viene otro que se lo regalas a un amigo y el amigo se lo lleva a la casa, pero resulta de que su mamá no estaba de acuerdo con tener el perrito llora, el perrito se hace pipí, el perrito se come la chola porque está mudando los dientes, ay, este perro es un desastre, y para en la calle. Y para en la calle. Y entonces, por eso es que existen los perros abandonados. No es que la gente, yo soy malo y lo abandono, no, sino que reproducen a sus perros para quedarse con un cachorro o para que mi perro drene su energía sexual por X razón. Muchísimo. Y la mayoría de los cachorros de esas camadas terminan en la calle. No, pero adicionalmente también es importante la transformación de la visión, porque el tema de vengan a recoger los perros. Pongamos de forma ficticia que nosotros como Misión Nevado construyéramos un inmensísimo refugio donde pudiésemos llevar cruzando a sus perros miles y de animales. O sea, toda Venezuela se convertirá en un refugio para tener. Exacto. Entonces, nosotros podríamos, donde se pueden retirar 60, 600 o 6.000 animales, y nosotros y no hacemos una transformación de la visión que tenemos de nosotros como responsables del problema de los animales en situación de calle, al cabo de un breve tiempo habrá la misma cantidad de animales en ese espacio donde se retiraron los animales anteriormente. Nosotros recogemos un montón de perros. Si no cambiamos nuestra forma de ser tenedores de animales responsables, ¿no? Si no nos convertimos en responsables de ese problema, al cabo del tiempo vamos a tener la misma o una mayor cantidad de animales en el mismo espacio comunitario, por decirlo. Sí, no, yo veo lo personal, yo veo los refugios más como un pañito caliente. Lo ideal es promover la conciencia del animal comunitario y que ese animal sea vacunado, sea esterilizado y... Claro, el trabajo de apoyo a los refugios es también un trabajo que tiene que irse haciendo en paralelo. El tema está que si nosotros no trabajamos en lo social, la misión Nevado en particular termina convirtiéndose en un ente asistencialista estrictamente, y cuya labor asistencial nunca terminará porque nunca lograremos una disminución real. Entonces son varias estrategias para eso. Hay que trabajar con el apoyo a los refugios, hay que trabajar en los planes masivos de esterilización, hay que trabajar en las vacunaciones masivas, pero también hay que trabajar en crear un poquito de conciencia sobre el tema de los animales. Entre eso está la promoción del animal comunitario, que además una de las mejores formas que nuestras comunidades pueden demostrar solidaridad y respeto a la vida en todas sus formas. Claro, bueno, ahí está. Fíjate, también ustedes tienen un plan bien interesante, que es el de Nevado a la escuela, donde van a los grupos escolares y entonces le dan charlas y tienen actividades animalistas con los niños de las escuelas. Claro, y los niños además han demostrado ser los mejores promotores de la defensa de los derechos animales. Uh-huh. Contamos con experiencias donde los niños posteriormente en el seguimiento reflejan cómo han ido a la formación de ellos hacia sus padres respecto a los animales, a la tenencia responsable, al cuidado y a los valores que eso implica. Entonces nosotros no hemos encontrado mejor promotor de los valores animalistas que los niños, que después de que son sensibilizados, llevan esa sensibilización a sus hogares. Y eso también en contraprestación de la repetición que a veces tienen la conducta del maltrato a veces es una repetición, es una conducta aprendida en el entorno, ¿no? Tenemos el niño que lleva la cajita de gatos al basurero, la cajita de zapatos con los gaticos recién nacidos al basurero, en repetición de una conducta que vio de alguien en su entorno, que cuando la gata paría, agarraba los gaticos, los metía en una cajita y los llevaba al basurero. Uh-huh. Okay. También en términos del trato hacia el animal, hay muchos estudios que han ido avanzando en el término de mostrar cómo la violencia hacia los animales es parte de lo que conocemos como la violencia, de lo que es violencia intrafamiliar, interrelacionada. Uh-huh. Entonces ya hay propuestas serias de estudio y resultados serios sobre cómo la violencia hacia los animales es una forma de desensibilización y que va en escalada, nunca va en disminución, siempre va en aumento ese nivel de violencia, esa desensibilización va escalando y se vuelve un círculo, que es lo que conocemos con la violencia interrelacionada, y eso es parte de la lucha que tenemos que dar como un beneficio. En la medida en que nosotros promovemos el respeto a los animales, promovemos políticas en contra del maltrato animal, nosotros estamos contribuyendo no solo con el bienestar de nuestros animales domésticos, sino que estamos contribuyendo con nuestra propia sociedad, inculcando valores que nos van a beneficiar a nosotros mismos. En la medida en que nosotros enseñemos a nuestros niños a respetar la vida en todas sus formas, estamos garantizando el respeto a otras personas, a otros seres vivos, y eso es lo que debemos tratar de construir como sociedad, y lo que nos legaba el comandante en el quinto objetivo del Plan de la Patria, que le costó al comandante Chávez que inmensos insultos, y uh-huh. que es algo que está más vigente hoy en día, que es la preservación de la vida sobre el planeta, ¿no? Le dijeron galáctico, le dijeron una cantidad de cosas horribles, y qué más en evidencia cuando vemos todo lo que pasa en el mundo a raíz de los problemas ambientales que tenemos, ¿qué más podemos nosotros que aferrarnos a ese quinto objetivo y seguir construyendo mecanismos de defensa de nuestra Pachamama? Pues. Conversamos, bueno, estamos ya en los últimos minutos, ¿no? Pero estamos conversando con Maigualida Vargas, ella es presidenta de la Fundación Misión Nevado. Maigualida, se han comunicado con nosotros personas de diferentes refugios, ¿no? Rescatistas, hablando, bueno, de lo costoso que está lo de los alimentos, y hay una propuesta, ¿no? De hecho, hay una de estas rescatistas, que es usuaria de la ventana, María Eugenia, pues ella estableció un contacto con la gente del comedor del Banco Central de Venezuela para que les den lo que son los sobrantes del comedor, que lo preparen para surtir a los diferentes refugios. Una de las cosas que ella dice es que estando la Misión Nevado en el alto gobierno y teniendo los contactos con las instituciones, como puede ser CanTV, como puede ser el Banco Central, como pueden ser los ministerios que tienen, puede ser PDVSA que tienen comedores, que por qué no funciona como puente entre estas instituciones y los refugios, para que los comedores de estas instituciones surtan de alimentos a los refugios, porque una cosa también hay que, uno lo tiene claro, es cocinarle a dos perros, en el caso mío, o cocinarle a un perro, y otra muy diferente cocinarle es cocinarle a 60 perros que hay en un refugio, ¿no? Sí, eso es correcto. Entonces, ahí hemos venido avanzando. El principal logro que hemos tenido en ese sentido, porque compartimos con María Eugenia que hay que buscar alternativas, y eso es una alternativa, porque no estamos hablando de las sobras de la basura, estamos hablando que estos comedores grandes utilizan alimentos sanos y balanceados. Alimentos sanos y balanceados. No, y además que utilizan piezas grandes cuyo desposte tiene muchísimo que aprovechar para nosotros, para la preparación de los alimentos de los animales. Y hemos avanzado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para que gracias al ministro Arriaza hemos logrado los contactos, y Eulalia Tavares, para con los comedores universitarios que además tienen grandes volúmenes. Con eso hemos podido iniciar, o sea, avanzar, porque ya hay varios proteccionistas que tienen directamente los contactos para ir a hacer el retiro de estos animales, y claro que tenemos que seguir avanzando, estamos completamente de acuerdo en eso. Para eso también hay que ir al proceso de sensibilización de quienes son los responsables de estos espacios y hacer los vínculos institucionales. Ahí no tenemos ninguna otra cosa que decir que estamos completamente de acuerdo con ella, pero que lo estamos haciendo. Pero, ¿no? ¿Y alguien de algún refugio que de repente quiera, oye, mira, me gustó, estoy interesada en este convenio con los comedores universitarios, o que tenga alguna propuesta? Mira, yo hice contacto, por ejemplo, yo tengo un refugio en Vargas y yo hice un contacto con la escuela cercana, que es una escuela bolivariana, y ellos tienen un comedor y ellos me lo pueden surtir. Entonces, ¿cómo hacemos para oficializar esto? O que ellos me pueden dar, por ejemplo, para el transporte, porque es que yo no tengo carro. Nosotros la mejor disposición para eso, precisamente así hemos venido trabajando. Uh-huh. Muchos de estos convenios se ha logrado gracias a la intervención de la Misión Nevado, pidiendo en forma institucional que se apoye a los compañeros proteccionistas. Tenemos muchos proteccionistas que hacen sus propios contactos, y lo que nos piden es el aval, donde la institución les requiere que la Misión Nevado les avale que efectivamente son proteccionistas de animales. Hay varias vías de hacerlo. Nosotros tenemos las puertas abiertas a través de nuestra oficina de atención al ciudadano para cualquier requerimiento que tengan en ese sentido, porque además en sus propios sectores nadie conoce mejor cuáles son las posibles fuentes de obtención de estos productos a través de los comedores que los propios proteccionistas que hacen vida local en esos espacios. Entonces la invitación, claro, es que se acerquen a nuestras oficinas para nosotros. ¿Dónde queda ubicada la oficina de atención al ciudadano? En el edificio Transseguros, en la parroquia San Bernardino, transversa avenida Ávila con avenida Caracas de San Bernardino. Punto de referencia al lado del Bicentenario del San Bernardino, entre el Bicentenario y el Gama Express. Y el Gama Express, eso es correcto, ¿no? Como sé que ya estamos terminando, no quiero dejar de hablar de nuestras actividades para los próximos días. El próximo 31 de agosto se celebra el 52 aniversario de la declaración del perro mucuchíes como perro típico nacional. Eso nos lleva, bueno, a hacer una conmemoración de esta fecha, porque con orgullo patrio, nosotros queremos celebrar que nosotros en Venezuela tenemos un perro típico nacional, que es el equivalente perro al araguaney en el reino vegetal, al turpial, a la orquídea, eso es correcto. Nacional. Además, estaba en vías de extinción, y gracias a la Fundación Nevado, que no es la Fundación Misión Nevado, es otra. Gracias, sí, a la Fundación Nevado es que se está preservando esta. No, y gracias al Ministerio de Turismo, que en su momento con la Fundación Nevado asumieron, por instrucciones del comandante Chávez, el inicio de acciones concretas para la preservación de la raza mucuchíe, y que desde la creación de la Misión Nevado hemos venido fortaleciendo ese proceso. Entonces, bueno, es la celebración de este 52 aniversario. El día 31 tendremos un acto conmemorativo al Libertador en la Plaza Bolívar, al que están todos completamente invitados. También pueden consultar en la página web de la Misión Nevado, www.misionnevado.gov.be, o en el Twitter arroba Misión Nevado, lo que es la programación, donde tenemos inclusive una visita al cuartel de la montaña, donde participarán nuestros perros mucuchíes y la representación de Bolívar, Nevado y Tinjacá. También tendremos una celebración en el Guaraira Repano, donde siempre hemos tenido la presencia de los perros mucuchíes, y donde, bueno, también estaremos conmemorando esta fecha, sobre todo rescatando esa hermosa y rica historia patria de Nevado, donde es muy bonito conocer cómo se encontraron Nevado Bolívar y Tinjacá, cómo Tinjacá y Nevado fueron presos de Bove y lograron escapar sanos y salvos, siempre juntos, se reencontraron con el Libertador hasta que finalmente murieron a manos de los realistas en la batalla de Carabobo, ¿no? Entonces, todo eso lo estaremos haciendo en el marco del aniversario. También tendremos una feria animalista los días 1 y 2 de septiembre en la Plaza de los Saberes de la Torre Ministerial, allá en la esquina del Chorro, donde tendremos jornada de atención de animales, tendremos adopción de perros y gatos, donde tendremos exposición de mucuchillos, donde estará presente la Misión Nevado promoviendo, digamos, nuestros valores animalistas, ¿no? Este, como les digo, la invitación es a que, bueno, por las redes sociales de la Misión Nevado se contacten y se informen, no solo de estas actividades que son en el marco del 52 aniversario de la declaratoria del Mucuchíes como perro nacional, sino también hay información permanente de todo lo que hacemos en todos los estados del país. Las jornadas que en el interior del país, nuestra fortaleza es que la jornada veterinaria se lleva a la comunidad directamente, especialmente en aquellas comunidades que lo necesitan. Hemos fortalecido el proceso de la atención en las bases de misiones, que es uno de los objetivos que hemos logrado a través del sistema de misiones, que es llevar la más integral atención posible que se pueda a estos sectores donde con la base de misiones se busca la erradicación de la pobreza extrema. Y bueno, nuestro personal, nuestro voluntariado, nuestros colectivos están presentes en estos espacios y en muchos otros espacios comunitarios más, donde buscamos llevarle la atención veterinaria a los animales comunitarios, a los animales de compañía, ¿no? Entonces, ahí a través del Twitter, del Facebook, de la página web, pueden informarse en dónde son las jornadas en los distintos estados del país donde tiene presencia la Misión Nevado, que podemos anunciar que hasta esta semana no teníamos presencia en los estados de Amazonas y del Tamacuro, lo cual ha cambiado. Bueno. Hemos afortunadamente logrado incorporar equipos en los estados del Tamacuro y Amazonas, donde bueno, arrancamos entonces con el desarrollo de esta labor animalista en estos espacios también. Bueno, muchísimas gracias, Maigualida Vargas, presidenta de la Fundación Misión Nevado, por acompañarnos en La Ventana. No, gracias. Muchísimos éxitos. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Son las 11:38 minutos. Vamos a la pausa con Natalia Lafourcade, Un Pato. Que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar Bossa Nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá, y un perrito que ya estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. El pato era más que un desacato y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar.

11:45 minutos, regresamos a la ventana después de aterrizar, regresar al planeta después de ser arrullados por la voz de la inolvidable Olga Guillot con este bolero que ya forma parte del patrimonio latinoamericano, Contigo en la Distancia. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice que se siente preocupada. Hola mi Enza, hola mi Xiomara. Llegué tarde para escuchar la entrevista, estaba haciendo una cola para comprar pan, pero no compré, llegué tarde. No, bueno, y aparte que hay una epidemia de hornos, ahora las panaderías del oeste, de lo que es el Paraíso y el Centro, nos denuncian los usuarios que todas tienen el horno dañado, qué casualidad. Ah, pero el horno no está dañado para los cachitos. Bueno, la entrevista, si la quieres escuchar, Xiomara, métete en la página web albaciudad.org después de las 12 del mediodía y puedes descargar la ventana completa o puedes descargar el segmento de las 11 de la mañana, que es donde está la entrevista con Maigualida Vargas, presidenta de la Fundación Nevado. Nos escribe también por el grupo de Facebook Casanova Tiacoro y nos dice, hola Enza, hoy fuimos a la agencia de Movilnet en el Centro Comercial del Recreo, llegamos como a las 3:30 de la tarde, estuvimos en una cola, unas 60 personas en las afueras de la agencia, como una hora, adentro como 40 más, fuimos atendidas pasadas las 6:40 de la tarde para comprar un chip, el cual costó 1.400 bolívares, te digo que no hay una silla para sentarse, es decir, que estuvimos de pie casi 4 horas, cuando salimos, todavía quedaban personas esperando para pasar para ser atendidas. Chávez siempre lo dijo, eficiencia, ¿qué está pasando en las instituciones? Será Operación Morrocoy, bueno, voy a leer la respuesta que le di. Ah, que le di a Casanova Tiacoro. Eso es, amigas, sabotaje interno y falta de liderazgo de los jefes. Me pregunto, ¿cuántos cargos 9-9 de esa institución estarán entre los 4.000 que firmaron en contra de Maduro? Esa es la gran pregunta, ¿no? Dice Lenny Noel Castellano, Enza, sobre todo el personal que atiende al público, que es lo más importante, ellos son los peores, nos hacen un terrible daño. Es que no hay ni uno que trate bien al cliente, sobre todo ahí en el recreo, pero generalmente en todas partes, ¿no? Entonces, dice Airán Barradas, la presidenta Jacqueline Faría a principios de año designó al señor Pablo César Cosío como nuevo vicepresidente de operaciones comerciales de Movilnet. Es público que este señor se le acusa de haber firmado en contra del presidente Maduro. Desde que ese señor fue designado en el cargo se hizo bastante presión para que lo sacaran de allí. Hasta el día de hoy permanece. Les dejo este artículo que es importante y nos cuelga un enlace, Análisis Venezuela Digital, el plan es privatizar Movilnet, ¿no? Dice Carmen Piña, saludos, ¿por qué la Misión Nevado no hace nada por la gran cantidad de perritos y gatitos que vemos en la calle? Bueno, esperamos, Carmen, que hayas escuchado la entrevista y hayas entendido, ¿no? Unos se ven enfermos, otros con hambre buscando en la basura, que estos hermanitos más pequeños se han llevado a un lugar donde se curen y puedan pasar sus últimos años en un lugar tranquilo, porque si no, no estamos haciendo nada, que se hable con el presidente Maduro y que se explique esta situación por el bienestar de los animalitos. También los operativos deberían ser en sitios diferentes, no solo en los caobos. No, mira, Carmen, tú te puedes meter en la página web de la Misión Nevado por las redes y te aparecen donde hay operativos, lo hacen en Catia, lo hacen en Petare, lo hacen en toda la ciudad. Tienes que estar pendiente dónde se van a hacer. Lo que pasa es que el de los caobos es permanente. Lo otro es, ellos no tienen patrullas para andar patrullando todas las calles para ir recogiendo a los animales que tú veas, que los animales que se ven enfermos. Yo te recomiendo, Carmen, que agarres, si tú ves un animal que tú lo ves enfermo, lo puedes hacer tú, lo recoges y lo llevas a los centros veterinarios integrales de la Misión Nevado, donde los curan, donde los acogen y después los trasladan a un refugio o los dan en adopción o los tienen allí resguardados, ¿no? Entonces yo creo que también no es esperar que venga la... ¡Ay, aquí veo un perrito que se está muriendo! ¡Ay, y todos los días se está muriendo! ¡Ay, que venga la Misión Nevado! Llama un programa de radio, ¡que vaya la Misión Nevado! No, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a activarnos todos. Otro ejemplo que doy, ¿no? O sea, por lo menos en mi comunidad, en mi edificio, ¿no? Allí tenemos cuatro gatos rescatados, esterilizados. Y una vecina encontró un perrito que estaba moribundo. Y de verdad, y era ya de noche. Y habló con la junta de condominio y casi todos los vecinos aprobamos que el perro fuera resguardado en el salón de fiesta hasta que y al día siguiente iba a ser trasladado a un CBI, iba a ser trasladado a un veterinario. En la mañana siguiente el perrito estaba tan mal, uno de los vecinos tiene un veterinario amigo que también es animalista, que colabora, ese veterinario vino, no se pudo hacer nada por el perrito realmente estaba ya, no se podía hacer nada por él, terminaron poniéndolo a dormir, pero bueno, entre todos los vecinos, o entre casi todos, porque hay unos que odian a los animales, pero bueno, afortunadamente son una minoría mínima, pero entre un grupo de vecinos se logró ayudar a ese pobre animalito, aunque el desenlace no hubiera sido el mejor. Entonces yo pienso que no es cuestión de achacarle toda la responsabilidad a la Misión Nevado, sino también nosotros asumir, y eso lo hace muchísima gente, nuestro rol de animalista, nuestro rol de protector. Entonces, si tú ves a uno de estos hermanos más pequeños que está enfermo, mira, está el CBI de San Bernardino, está el CBI de Nuevo Circo, está el CBI de Katia, está el CBI de Chacaíto, pues agárralo o le dices a un vecino y lo trasladas. También puedes contactar a través de las diferentes redes sociales, colectivos animalistas y fundaciones que también dan auxilio a animales en situación de calle. Es cuestión no de agarrar y escribir, oye, ¿por qué la misión o por qué no la red de apoyo canino, animal natural y por los animales? Cuando nosotros tenemos, también podemos hacer algo más que el comentario, ¿no? Otra de las cosas, uno ve en las redes sociales, porque nosotros no asumimos la importancia de lo que es la Misión Nevado, pero uno ve en las redes sociales, y he visto camaradas que lo replican, queremos un hospital veterinario gratuito en nuestro país, ¿no? Que eso es algo que alguien lo publicó en España, en Argentina. Nosotros tenemos hospitales veterinarios gratuitos en Venezuela, que son los centros veterinarios integrales de la Misión Nevado. Eso es un gran logro que no hay en casi ninguna parte del mundo. Valorémoslo. Cuidémoslo y sintámonos orgullosos de ello, ¿no? Vamos a seguir revisando participación. Vamos a leer rapidito la del Twitter. No, bueno, Espacio Guerrillar te convoca hoy a las 2 de la tarde a un taller de elaboración de rosas de papel. Esto va a ser en Fundambiente y la inversión es de 500 bolívares. Pues nada. Bueno, nos escribe Juan Guirola. Tres opositores hablando con rabia decían, la MUD parece un PSUV amarillo. Y otro ADECO dijo, estos están locos, la MUD trabajando. En una cola del automercado, una señora me pregunta, ¿y usted dónde estará el 1 de septiembre? Le contesté, en mi sitio de batalla. Capaz que la señora, Juan, se va a quedar en su casa viendo televisión esperando a que la carne de cañón sea otra. Dice Juan Guirola, en la parada del autobús una señora comenta, tienen a Fidel como un héroe y tanta gente que asesinó, le contesto, y los muertos de la cuarta, sí, pero es más, en el caso de Fidel, Fidel no los asesinó personalmente, hubo una revolución en contra de un régimen dictatorial y se hicieron juicios justos y televisados para dejar claro que eran juicios justos y el acuerdo, se le había prometido al pueblo que se iba a hacer justicia y la gente quería esa justicia. Fidel no agarraba, iba por la calle, sacaba una pistola y mataba a alguien. Si hubo muertos en combate, estamos hablando de eso, en combate. En la Cuarta República desaparecían a las personas, ¿verdad? Por su modo de pensar, no porque hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, detenían a personas por su modo de pensar, no les hacían juicios justos, los asesinaban extrajudicialmente y desaparecían los cuerpos, ¿no? Entonces hay una diferencia del cielo a la tierra, pero bueno, la derecha esas cosas no las entiende. Nos dice Ruiz Brundanga, comparte con nosotros el artículo, somos idiotas, necios o imbéciles, y Federico García nos dice, hola ENSA, en Horizonte del Marqués, Dos Caminos, tenemos un mes sin agua y nos dicen que no tienen herramientas para resolver, están saboteando los servicios, pilas y conciencia, pueblo mío. Me pregunto, ¿deberían revisar instituciones estratégicas como CanTV, como Corpoelec, como diferentes? Ojo, no estamos acusando a los trabajadores, nada más deberían revisar cuántos cargos 9-9 han firmado en contra del presidente Nicolás Maduro. Y al ver esa cantidad, podremos llegar a la conclusión si es sabotaje o no es sabotaje lo que está ocurriendo en estas instituciones. 11:55 minutos, bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día y después Radar 96 con música de lujo. Ya nos estamos despidiendo en los controles. Luigi Arloyo, que ya está de cháchara con Kedwin, con el Quequito, que ya llegó. Todos son los niños más bonitos y albachillayo mío. Bueno, los controles. Ay, Dios. Luigi Arloyo. Y cerrando la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño a esta servidora, Enza García, quien junto con Luigi y con Keco les deseamos a todos que tengan un excelente apetito. Una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con este tema tan bonito, bonito, bonito. Mira, ustedes no saben el bien que nos hacen a nosotros los ventaneros, los que estamos de este lado, no detrás del micrófono, el bien que el amor de ustedes nos hace. Como bueno, a todos ustedes, nuestro amor. Marc Anthony, tu amor me hace bien. Enciéndeme.